¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Viaraba Producciones presenta. Bienvenidos a Crece la Voz. Bienes comunes, permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales. La agricultura familiar tiene su voz y crece. Debajo de tus pies. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos arrancando una nueva edición de nuestro encuentro semanal a través de las radios comunitarias y populares de la Argentina con Crece la Voz, este espacio de reflexión, de divulgación, de diálogos que hacemos desde Cooperativa Viaraba aquí en Capilla del Monte, en los estudios de una radio Muchas Voces, y que intenta sumar en el debate actual sobre nuestro trayecto hecho, sobre la huella dejada hasta aquí por nuestra humanidad en nuestros territorios y las posibilidades abiertas para un futuro cada vez más incierto para los papeles que teníamos previamente a algunos acontecimientos que nos están demarcando nuestra agenda. Y no estoy hablando solo de la pandemia, del COVID-19, sino también de la crisis climática, ambiental, de la crisis de convivencia social, de la crisis del sistema político y del sistema económico que permanentemente nos dejan en una situación incómoda, en una situación de crisis. Bueno, sobre esto vamos a estar hablando también hoy. Ustedes saben que cada semana abrimos una puerta hacia lo que consideramos nosotros, nosotras, mucha gente en nuestra América, que es la huella cultural, el horizonte cultural del buen vivir. La posibilidad de dar una alternativa a las crisis permanentes y constantes que vivimos en los territorios, principalmente en el sur de América. Por eso les invitamos a reflexionar cada semana sobre estos temas. Hoy es un programa especial, también sobre la temática especial. Hablo del momento que vivimos y de un debate que nos abre. Que nos abre, digo, pública y masivamente, que por supuesto al interior de movimientos, de organizaciones, de instituciones se venía desplegando, pero que aparece hoy en el escenario público como una de las prioridades. Podríamos decir un invisible que se hace visible. ¿Y qué es la política sino eso? La buena política sino mostrar aquello que queda afuera del todo construido, aquello que no está contado por el todo, por lo que ha creído contener a todo. Bueno, hoy vamos a estar hablando de cuidados para el buen vivir. Espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. Y qué lindo compartir, además de las entrevistas que tenemos, les recomendamos muchísimo, ya te la voy a contar, pero tenemos como cada semana un músico, una música, compositores de enorme prestigio, nivel y de enorme sensibilidad, y por eso los convocamos, que nos cuentan un poco de su visión como artistas sobre el buen vivir y también nos recomiendan algunas canciones para que compartamos en estos programas. Hoy, la verdad, me doy el enorme lujo, como lo vengo haciendo cada programa, pero es un amigo de nuestra casa, de nuestra cooperativa, de nuestro espacio cultural y alguien a quien queremos mucho y además admiramos enormemente. Uno de los cantantes más importantes que tiene la provincia de Córdoba y el escenario folclórico de la nueva canción en Argentina. Hoy, Juan Iñaki nos cuenta qué es el buen vivir. ¿Qué tal, amigos de Viaraba? Soy Juan Iñaki, cantor, cantante, compositor cordobés. Acá aceptando la invitación a pensar en qué significa el buen vivir. El buen vivir para mí tiene que ver con la situación que se viene evidenciando y que quizás en este contexto de pandemia para mí fue una revelación, que es que los propios deseos estén alineados con el bien común, que lo que uno desea desde las entrañas además signifique algo bueno, una siembra, un aporte al bien de todos. Si hay algo que me queda claro también en todas estas situaciones, que la salida es juntos y que el buen vivir se sostiene sobre esa idea. Estamos todos aprendiendo, todos, aprendiendo muchísimo en este tiempo. Creo que el buen vivir también en esta cadena de la que hablaba, de los deseos propios alineados con los de todos, toca absolutamente toda manifestación de vida. Entonces, supongo que también la conciencia que tiene que ver con el proteger la tierra, con proteger toda manera de vida, de existencia, está también inscripta en esta necesidad. Desde mi lugar de músico, entiendo que el buen vivir tiene todo que ver con este gran regalo que es vivir de lo que amo, que en un inicio fue un gran acto de arrojo y que después fue la decisión, una de las decisiones quizás más valiosas, porque si la música, si el arte para la humanidad es un regalo, para quienes vivimos de esto, además, es una puerta a la abundancia, y no precisamente me refiero a los aspectos materiales. En mi caso, la música me ha dado la suerte de estar en lugares del mundo y viviendo experiencias que de ninguna otra manera, ni aún disponiendo de todo el dinero que hubiese querido gastar en una vacación, hubiese podido conocer, vivir. De manera que el arte también es para mí el cristal con el que se mira el mundo y que hace a este buen vivir, ¿no es cierto? Porque nos pone a entrenar la sensibilidad, nos pone empáticos, empáticas, o al menos nos acerca a eso. Dicen del humor que el humor no nos hace más felices, pero nos compensa de no serlos. Yo siento que algo de eso también, de ese orden, sucede con el arte. Y yo me siento muy agradecido en este momento, en esta situación planetaria inclusive, de ser artista, y de que eso sea lo que me permita pararme en el mundo, comunicarme, manifestarme, militar, en fin. Ese es mi buen vivir. Alineando también y pensando, digamos, en la música y en el buen vivir, voy a sugerir, a invitarles a escuchar tres canciones mías, de composición mía, quiero decir. Ojalá algún día no lo sean de la gente. La primera canción se llama Aromas, es una evocación a la mejor parte de mi infancia, la parte más jugosa, que fue la que viví en la casa de mis abuelos en la Sierra de Córdoba, en el Valle Punilla, y los recuerdos de ese lugar sagrado para mí, y a los aromas que cuando suelo por ahí, llegan a mí por alguna manera, instantáneamente vienen esas imágenes de la infancia. A la tierra me crece en la garganta una enredadera de pájaros de siesta que echan raíces en mi pecho y vuelan boca afuera. Llevan para su nido ramitas de peperín y menta, de burro, de romero, laurel y algunas flores secas. Vuelvo a encontrarme de tarde en el río con la mirada abierta, la que no volverán. Los tanques de aromas perdidos de la niñez que no volverán. Por la noche ese cielo recupera su brillo en las sierras y llama el fuego bueno por salamandras y hogar a leña. El mate por la tarde nos abrazaba en lo de mi abuela. Aromas de lavanda en el comedor de la casa nuestra. Aromas como fotos evocan lugares y personas. Nos hablan por el aire, iluminan el alma, narran historias. El corazón resume lo que vivió en nuestra memoria. Silbidos y cantares de tantas tardes hoy tienen su forma. Eso en ese lugar me abrazan al pasar. Nostalgias de aromas perdidos de la niñez que no volverán. Nostalgias de aromas perdidos de la niñez que no volverán. Nostalgias de aromas perdidos de la niñez que no volverán. Estamos escuchando en el inicio musical de Crece la Voz de esta semana al maravilloso Juan Iñaki, que hoy nos convida de sus canciones, nos cuenta también, nos acaba de contar que es el buen vivir, su arte, el arte para él y el vínculo con el vivir bien. Y esta es la primera canción que nos comparte del disco orgánico. La canción Aromas, que remite a aquellos aromas de su niñez en las sierras, precisamente. Y estos días confesaba, a pesar de que este programa tal vez circule los tiempos, te cuento que en estos días vivimos un incendio que se llevó 30.000 hectáreas aquí en nuestra región. Y Juan Iñaki precisamente expresaba su dolor sobre esos aromas que se pierden. Seguimos en este Crece la Voz, edición muy especial para nosotros, hablando de algo, como decíamos, que se ha abierto como debate público, masivo, algo que a veces se restringía a quienes intentaban reflexionar sobre modelos alternativos al actual sistema económico, financiero, pero también sanitario, social, político. Sin duda, la actual crisis atraviesa todos los aspectos de la vida humana y por eso dedicamos este programa semanal a través de las radios comunitarias del país para parar esa pelota coyuntural y reflexionar sobre nuestras prácticas alrededor de este horizonte cultural del buen vivir. El programa de hoy, decíamos, tiene que ver con los cuidados para el buen vivir. Y decía que se abre como debate masivo porque la pandemia ha puesto sobre el tapete la inequidad que se vivía en ese territorio de la vida humana, de la vida social, de la vida familiar. Corina Rodríguez Enríquez es economista, investigadora del CONICET en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Ha escrito y veníamos leyendo y compartiendo algún artículo de ella donde expresaba precisamente estas inequidades a la hora de entender que el sistema económico, financiero, productivo, se sostiene en tareas de cuidado no remuneradas, no reconocidas e invisibilizadas muchas veces. Corina, muy buen día. Federico Fumiato te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, con ganas de escucharte tu reflexión sobre esto. Vos, hoy entre los entrevistados, las entrevistadas particularmente, vamos tratando de buscar y combinar algunos aspectos de la vida. En este caso, pensar la economía, una economía que tenga en cuenta estas tareas de cuidado, pero no solo las reconozca, sino que, valga la redundancia, las cuide. Estamos descubriendo, digo, como comunidades, como sociedades, que había algo que no estábamos prestando atención. Contanos un poco tu mirada entre esta relación del cuidado y el buen vivir. Bueno, como vos decías, desde la mirada de la economía feminista, una de las cosas que venimos señalando hace mucho es el rol sistémico que tiene el trabajo de cuidado y como vos lo mencionabas, la pandemia lo ha expuesto con mucha crudeza. El cuidado se ha manifestado como un trabajo esencial, como un trabajo que garantiza la reproducción cotidiana de la vida. Y lo que también venimos señalando desde nuestra mirada es que la forma en que se organiza el cuidado, este trabajo de reproducción cotidiana de la vida, es un nudo de reproducción de desigualdades. Que las personas, según el género que tenemos o con el que nos identificamos y según la posición socioeconómica en la que nos paramos, en la que vivimos en esta sociedad, tenemos distintas posibilidades de organizar el cuidado. Y lo que los estudios que hemos hecho hasta ahora revelan es que el trabajo de cuidado está distribuido de manera muy desigual, que las mujeres hacemos mucho más trabajo de cuidado que los varones y que las personas con menos nivel de ingreso y peores condiciones de hábitat hacen mucho más trabajo de cuidado que el resto, entre ellos las mujeres. Las mujeres pobres son quienes más trabajo de cuidado realizan. Entonces, cuando visibilizamos esto, que se ha expuesto también muy claramente en la pandemia, todas estas aristas, ¿no? La esencialidad, nos quedamos en casa y nos podemos quedar en casa porque en casa se reproduce cotidianamente la vida, pero no todas las personas nos podemos quedar en casa en las mismas condiciones. Lo que decimos es que si visibilizamos esta dimensión y podemos empezar a desarmar este nudo, estamos abordando uno de los espacios centrales de reproducción de la desigualdad y uno de los limitantes básicos para que todas las personas podamos tener las mismas oportunidades de elegir la vida que vivimos, que a mí me parece es una dimensión esencial del buen vivir, ¿no? Elegir la vida que vivimos. Y en este sentido, el cuidado y la organización del cuidado está determinada por condiciones materiales, pero también por condiciones sociales, por mandatos sociales, que históricamente nos han asignado a las mujeres esta responsabilidad, incluso naturalizando nuestra capacidad para cuidar, ¿no? Esta idea de que las mujeres, porque somos quienes biológicamente parimos, tenemos naturalmente mayor capacidad para cuidar que los varones. Entonces, estos son todos los elementos que hay que ir desarmando y que yo creo que esta pandemia ha ayudado a visibilizar todas estas cosas que desde distintas miradas y particularmente desde los feminismos veníamos diciendo, la necesidad de resolver socialmente de otra manera esta reproducción cotidiana de la vida para que no obture las posibilidades de vida de ciertos grupos de población respecto de otros. Claro. Venimos diciendo también aquí, no nos parece nunca un exceso, que hay en Argentina, nos cuesta reconocerlo, por supuesto, hay una parte de la sociedad y de los medios de comunicación, del entramado de poder que no nos deja a veces disfrutar, vamos a poner esta palabra tan excesiva tal vez en este caso, o en lo que estamos viviendo, pero que es disfrutar de que en Argentina algunos procesos sociales vienen haciendo ruptura con algunos paradigmas, con algunos patrones de conducta. Me refiero especialmente a movimientos sociales, donde hemos puesto en visibilidad, por ejemplo, términos como la economía popular o el feminismo, y que no pasa en todos lados tampoco. ¿Qué crees que, a qué altura estamos en ese debate? Hablo de dentro de los movimientos sociales, dentro de la política, de las políticas públicas, y bueno, por lo tanto de la sociedad, ¿a qué instancia crees que estamos como para poder dar un salto en esa idea de cuidados y que las políticas públicas también rompan un poco esos paradigmas? Yo creo que hemos avanzado y que en ese sentido el empuje de los feminismos de estos últimos años ha sido fundamental, que es un empuje producto de años de acumulación, ¿no? De acumulación de resistencia, de organización, de producción de información y de investigaciones. Y la agenda de los cuidados en este sentido ha ido permeando. Y también me parece que algo que ha hecho esto posible es que los feminismos también se han ido masificando y han ido atravesando y articulando distintos movimientos sociales, y podemos reconocer lo que podemos llamar los feminismos populares, ¿no? Los feminismos que habitan ahí en los territorios y que entrelazan con movimientos sociales también muy, muy afincados en los territorios y que reconocen la relevancia de los cuerpos en estos territorios, ¿no? Y en este sentido creo que hemos conseguido ir poniendo el tema en la agenda de los movimientos sociales y en la agenda de las políticas públicas, y que la pandemia nos ha dado un empujón definitivo, ¿no? Yo suelo decir esto, que venimos empujando desde los feminismos desde hace años, de pronto en estos meses de pandemia esto se aceleró muchísimo. Y en ese sentido yo tengo como una buena perspectiva, porque reconozco que este empuje que hemos ido haciendo todo este tiempo ha venido dando frutos incluso en el ámbito de las políticas públicas y en ciertos espacios de toma de decisión sobre las políticas públicas. El hecho de que a partir de este gobierno tengamos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, a mí me parece un avance en la medida en que creemos que las políticas públicas son, en efecto, herramientas de transformación. Yo entiendo que hay distintas visiones sobre esto, pero creo que es un elemento de transformación y que va a ser mucho más transformadora si quienes toman las decisiones, si las instituciones que diseñan e implementan estas políticas están habitadas por feministas y por personas que se identifican con esta agenda. Y creo que este es el caso del Ministerio, que lo cito en particular como un ejemplo, ¿no? De cómo en este contexto de pandemia yo creo que la incidencia de las compañeras que están construyendo este Ministerio ha permeado en las políticas públicas y ha hecho que las dimensiones de cuidado fueran especialmente atendidas con mayor eficiencia o no, y con mayor suficiencia o insuficiencia. Yo creo que todo ha quedado corto en este contexto de pandemia en términos de respuesta de política pública, pero me parece un rasgo a remarcar que las dimensiones de cuidado han estado visibles en los diseños originales de las primeras respuestas, desde el propio hecho de considerar al trabajo, al cuidado como un trabajo esencial, y al incluirlo en las listas de actividades exceptuadas de las restricciones desde el primer momento, al haber considerado licencias especiales para personas, madres, padres con niñes a cargo en el contexto donde se empezaban a cerrar las escuelas. Creo que son pequeños, muy pequeños ejemplos de cómo si habitamos los espacios de toma de decisión con personas que se alinean en esta perspectiva, las políticas públicas pueden ir transformándose en sí mismas y en ese sentido ser también instrumentos de transformación. Creo que para que esto logre potencia es también muy importante que la política pública siempre mantenga el diálogo con los sectores sociales, con los movimientos sociales, y sobre todo que las políticas públicas se diseñen desde la propia experiencia de vida situada de las personas, ¿no? Sí. Bien, Corina. Esos espacios de diálogo me parecen que son muy claves. Claro que sí. Bueno, ahí estamos, en ese camino. La idea es un poco, como decimos cada semana, el intento de este programa, pensar América desde América, sin los anzuelos conceptuales coloniales y con prácticas renovadas, que nos animemos a desafiarnos, que nos animemos a la aventura de romper algunos esquemas y que tengamos también como horizonte, entendemos que desde ahí podemos construir otra forma de vínculos a partir del buen vivir. Te agradecemos muchísimo por esta nota y por el laburo que vienen haciendo. Seguramente vamos a volver a charlar, ¿eh? Buenísimo, gracias por el llamado y un abrazo. Dale, un abrazo grande. Ahí conversábamos, te decíamos, con Corina Rodríguez Enríquez, economista, feminista, investigadora del CONICET, el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Y tenemos el gusto de continuar con Juan Iñaki. La segunda se llama Aquí Ahora, es una canción que escribimos con Marian Pellegrino, compositora productora cordobesa y que se llama Aquí Ahora, que además de haberle dado el disco, el último el nombre al último disco, es un precepto, ¿no es cierto?, Aquí Ahora, un precepto a recordar en este momento, en este Aquí Ahora más que nunca, y que compartimos con Lila Downs en ese disco homónimo. Como un grito proclamando la esperanza de ser libres al fin. Siento en tu voz cómo te llenas de tristezas, de resacas. Hay que sacarse de encima la coraza y levantarse. Caminar como un pulso subliminal, como un grito de guerra que te quema. Vamos corriendo sin caminar, hay que mirarse un poco más. No estamos solos, somos parte de esta tierra. Hay que salir. En la continuidad musical de Crece la Voz, esta semana Juan Iñaki nos acompaña, este discazo, el último de él. ¿Qué hacer cuando el amor se te aparece de repente? Todo lo habita, cuerpo, corazón y mente, parte la vida. Siento en mi voz cómo resuena la llamada de tu alma, como un grito proclamando la esperanza de ser libres al fin. Siento que empiezas a caminar como un pulso subliminal, como un grito de guerra que te quema. Vamos corriendo sin caminar, hay que mirarse un poco más. No estamos solos, somos parte de esta tierra. Hay que salir y respirar, dar una sonrisa, respetarse aquí y ahora y ser feliz, poder sentir que si estamos juntos, Lila, somos una planadora. Hay que salir. La canción que da nombre al disco, disco del 2018 de Juan Iñaki junto a Lila Downs, haciendo Aquí y Ahora. Una canción que tiene muchísimo que ver con este programa, que tiene mucho que ver con esta edición de Crece la Voz, la de hoy, que te estamos presentando alrededor de los cuidados para el buen vivir. Y sabes cómo cada semana vamos entrando de alguna forma a buscarle la vuelta, a buscar alternativas, a buscar esos horizontes que, como decía Galeano, parafraseando a otro cineasta, santafesino, bueno, para eso sirve, para caminar los horizontes. Y por eso veníamos reflexionando sobre los cuidados para el buen vivir. Esta es una experiencia a la que te vamos a presentar ahora, que la verdad nos da un gustazo por el formato, por la forma en que se ha construido. Está Gastón Oneto, es psicólogo, acompañante de la cooperativa de trabajo Sembrando Sueños en Recreo, en Santa Fe. Y Sembrando Sueños es una empresa social que existe hace 8 años. En 2019 se constituyó como cooperativa de trabajo y actualmente está conformada por 12 personas con discapacidad que gestionan su propio trabajo. Producen y venden plantines florales, aromáticas de plantas, ornamentales. También ofrecen servicios de jardinería. Esta cooperativa de trabajo desarrolla su autonomía con las figuras de apoyo que le brinda el Estado a través de un equipo técnico. Sembrando Sueños forma parte de un dispositivo llamado Vivero Inclusión, dependiente de la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Gastón, muy buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué lindo esta presentación con Fernando Birri, parafraseando un poco a Fernando Birri. A Fernando Birri, claro que sí. Y la utopía, qué lindo. Y eso es lo que intentamos, porque entendemos que estos son tiempos, y particularmente en el aire de las radios comunitarias populares, nos debemos dar un momento para reflexionar sobre la huella, es decir, cómo hemos llegado acá, y el horizonte, es decir, cómo proyectamos a través de algún ideal. En este caso nos simpatiza, nos parece que la buena vida, la vida bella, tiene que ver con el buen vivir. Y por eso queríamos convocarte para charlar de esto. La experiencia pone sobre la mesa muchos de los temas que hoy estamos planteando en el programa, que tienen que ver con los cuidados para el buen vivir, pero desde la política pública, desde la economía social, solidaria, popular, como cooperativa, desde la discapacidad y la inclusión y la convivencia, del cual hablamos en otro programa. Contanos un poco vos, desde esta experiencia de Sembrando Sueños, ¿cómo es ese vínculo entre cuidados y el buen vivir? Bueno, la verdad que esta experiencia fue algo que se fue construyendo, digamos, eso, en el hacer, ¿no? Como parte de, como dijiste vos, hubo una política pública que incentivó la generación primero de una capacitación y después como posibilitó todo el entramado, pero a la vez hubo ahí un fuerte deseo de los actores principales de todo esto, que son las personas que empezaron a que conocieron el oficio, algunos ya lo conocían, y empezaron a plantear que no les interesaba solamente tener un certificado de que habían hecho un curso, sino que querían realmente trabajar y que querían laburar con esto, y bueno, y se empezaron a vender los plantines, se empezaron a hacer algunas otro tipo de producciones también, y se largaron con esto de la venta. Y nosotros, como acompañando ese proceso, digo, nosotros, la terapista ocupacional que se llama Cecilia Liesca, que también acompaña el trabajo, una viverista y un ingeniero agrónomo, que somos quienes estamos acompañando desde aquel momento. Y esto, como yendo un poquito como atrás de los deseos y las necesidades de las personas que en ese momento eran un poco más, de personas con discapacidad, que nos iban diciendo un poco lo que iban necesitando. Al menos nosotros entendemos un poco que estas son las prácticas de cuidado, sino sobre no imponerle, no inclusive no sobreproponer cosas, sino estar como atento a la escucha de las propuestas que las personas ya vienen trayendo, ¿no? Que vienen compartiendo, y eso, estar ahí como apoyando lo que se necesite para el ejercicio ese de la autonomía. Esas prácticas, las entendemos como prácticas de cuidado, prácticas que vienen a profundizar los propios trayectos de vida, a profundizar, digo, la autonomía, sobre todo, o el ejercicio de los derechos. Entonces, bueno, para nosotros es un poco esto lo que entendemos del cuidado. También lo vemos mucho entre las mismas personas de la cooperativa, cómo hoy también se apuntalan entre ellos, cómo se escuchan en los espacios de asamblea, cómo se tienen en cuenta, bueno, cuando una persona no anda bien por diversos motivos, cómo se respetan los ritmos, los tiempos que cada uno o una tiene, que son cosas como impensadas en otros ámbitos de trabajo y demás, ¿viste? Como otra vida casi, ¿viste? Uh-huh. Sí, sí. En algún punto. Y a la vez es y no es otra vida, porque también, ha habido todo un tiempo en la inclusión llamada o en el laburo con personas con discapacidad como a generar todo un entramado medio artificial, ¿viste? Como por ahí, como espacio de trabajo demasiado artificiales que poco tenían que ver con el vínculo con el afuera, digamos, por así decirlo. Claro. En este espacio hay un entramado interno que apuesta a prácticas de cuidado y al interior se intenta siempre que sean prácticas siempre como respetuosas, cuidadas, libres de violencia y muy respetuosas del proceso de cada uno, pero a la vez está el vínculo con el afuera que lo tienen las personas, digamos, entonces está ahí los mercados, ¿no? Los sí. Espacios de feria. De eso te quiero preguntar, porque la producción que hacen no es cualquier producción, uno tiende a no desmerecer absolutamente ninguna actividad, pero si hay una actividad que además trabaja con vida, produciendo vida, como es el de ustedes, es todavía más valioso. ¿Y cuánto tiene que ver esto? Digo, que hayan elegido, o no sé cómo ha surgido, la actividad de generar plantines, humus, plantas ornamentales, jardinería, digamos, trabajar en otra actividad de cuidado también, de cuidado de vida. Ese, la verdad que sí, fue un incentivo desde la política pública, que se generaron un montón de dispositivos de lo que se llamaron viveros inclusivos en la provincia de Santa Fe, y porque estaba esta visión justamente del contacto con la naturaleza y cómo esto nos hace bien, nos hace volver a tierra, nos hace bien, y ya es de por sí un entrar en otro tiempo, en entender los ritmos, un montón de cosas hermosas de las que, bueno, seguramente ustedes también vienen conversando. Y en verdad, las personas que llegan al espacio son personas que ya son, en general, o sea, las personas que vienen a trabajar en la cooperativa, son amadoras de la tierra, tienen una mirada en general, ya venían teniendo algunos recorridos o en huertas comunitarias, o en algún espacio, en su misma casa, en su familia, o en algún otro espacio. Entonces, bueno, se vienen justo vino a coincidir, digo, acá la política pública con el deseo de las personas que tenían este interés, y bueno, lo supieron aprovechar las compas. Claro. Para darle más trayectoria. Bueno, la verdad que es una muy linda experiencia por todo lo que se ve. Como cooperativa nos sentimos muy identificados y que se pueda dar en ese marco y en el marco del cuidado. Si te pregunto por último, ¿qué sentís? Me parece particularmente para consultarles a ustedes, a vos como representante de ese espacio, ¿qué sentís que puede modificar la coyuntura actual? Tal vez ya no tan coyuntural, que tiene que ver con la pandemia, con una crisis sanitaria, que evidentemente tampoco se limita al COVID-19, sino que hay o ha puesto en evidencia, bueno, innumerable cantidad de desigualdades, pero también de crisis ambientales. ¿Qué sentís que tiene como oportunidad en relación a esto, a la mirada del cuidado, a la mirada del bien común? Realmente sería un cambio de perspectiva, ¿no? Ya de por sí introducir los derechos de la tierra dentro de una mirada colectiva sería, yo creo, el cambio paradigmático, como en algún punto, en algún momento lo fue, así como un giro copernicano, ¿no? Como en algún punto fue el antropocentrismo, fue otra, digamos, como poder pensar desde la tierra, desde las prácticas de cuidado hacia la naturaleza, pensarla ya con derecho a la naturaleza sería, creo, como un cambio fundamental. Y después, o antes, no sé qué es, cuál de las dos en paralelo, sí o sí, no olvidarnos de, de las personas, ¿no? De nosotros, poder tener esta misma mirada, esta perspectiva de dejar de tratarnos como si fuéramos máquinas, porque creo que en el fondo hay algo de eso. Sí. Este sistema nos ha hecho eso, digamos, de alguna forma, como no estamos medio como automatizados todos, ¿viste? Entonces, de alguna forma, humanizarnos y encontrarnos y conocernos, escucharnos, sería para mí algo que vendría a modificar un poco el sistema, y sería urgente, te diría, en medio, ¿no?, de todo esto, de la quema de humedales, de la quema de, también ustedes allá en la sierra, de toda esta pandemia, y en el medio de todo esto los bichos se van metiendo como pueden, los que sobreviven, y entonces ¿qué después nos vamos a quejar de que no hay, de que tengamos pandemias, que vengan de los bichos desplazados, de cosas que no sabemos dónde, es el sistema mismo? Así es. Gastón, la verdad te agradecemos muchísimo la comunicación, el trabajo que vienen haciendo, es realmente muy valorable. No sé si vieron, lo conversábamos el otro día, la película Sipio Fare. ¡Ay, sí! Pero no pude dejar de recordarlo cuando veía la experiencia de ustedes. Una película italiana realmente maravillosa, precisamente una cooperativa, ¿no? Generada a partir de, bueno, en ese caso de un psiquiátrico, del proceso de desmanicomialización, y muy interesante. Bueno, Gastón, te agradecemos muchísimo, ¿eh? Y seguro que volvemos a charlar. Muchísimas gracias, solo decirte que esta peli la vimos juntos con la gente de la cooperativa. Ajá. En un ciclo que se armó de cine, como parte de poder motorizar algunas cosas de estas, ¿no? De poder también acercar la cultura y demás, y hacer un intercambio también con la comunidad y todo esto, está muy buena, de hecho muchas de las personas que están en la cooperativa provienen del Hospital Mundo Valente de Santa Fe, inicialmente. Claro. Entonces, bueno, sí, nos toca muy de cerca, digamos. Sí, sin duda. Gastón, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Que andes bien. Dale, chao, chao. Hasta pronto. Salud, gracias. Ahí conversábamos con Gastón Oneto en esta... Quiero sugerir las coplas para el final de los tiempos, que es también una canción mía, una vidala mía, que grabé desde este monte, un disco del 2015, y que piensa, destila pensamientos que diría que en esta cuarentena, en esta situación, suelen volver a mi cabeza prácticamente todos los días. Y que plantea ahí una mirada positiva, termina diciendo: todo estará bien, lo digo, me lo digo, ¿no? Antes de nacer este cuerpo ya lo había decidido. Desde el refugio de la montaña miro este valle y pienso en cada profecía sobre el final de los tiempos, que no es preciso ser muy brujo para poder darse cuenta que por la senda mal aprendida el futuro desalienta. Que la voluntad me alcance, pido, para cambiar mi mundo. Que la muda desde uno mismo reventará los deja caer vida fuera de este que soy. Despierte mi conciencia. Este espiral por el que asiento y cada paso dado desde la luz, cada decisión es un amor labrado. Algo de mí que no es. Recuerda lo primero, la realeza de mi linaje, el fuego verdadero. Todo estará bien, lo digo, me lo digo antes de nacer. Donde se generan las economías locales. Ahí pasaba Juan Iñaki, una de sus canciones, de sus coplas impactantes, ¿no? Que nos comparte siempre Juan Iñaki, gran músico, compositor y cantante que nos compartió hoy gran parte de sus canciones y sus preocupaciones, su mirada sobre el arte y el vínculo con el buen vivir. Continuamos aquí en este Crece la Voz, que vamos acercándonos al cierre, venimos charlando, conversando, dialogando sobre los cuidados para el buen vivir. Una nueva mirada que nos obliga la circunstancia, pero que, bueno, lo hemos ido viendo desde diferentes aspectos de la vida social, de la vida cultural, de la vida económica, y no puede faltar, porque claramente allí arraiga tal vez una de las primeras acciones del cuidado común en cualquier tiempo y en cualquier espacio, en todas las culturas, que tiene que ver con la educación. Olga Kiekebuch es terapista ocupacional y carpintera, integrante de la comunidad educativa de la Escuela San Miguel Arcángel, en la provincia de Buenos Aires, en la cual asesora en los talleres de actividades artísticas y manuales, dicta clases prácticas de carpintería a niños y niñas. Olga, muy buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Bien. Gracias. Bueno, un gustazo, gracias a vos por atendernos. Teníamos ganas de escuchar tu testimonio, en este caso de la experiencia de la educación, de trabajar con niños y niñas, de buscar comunidades educativas, que ya es una forma distinta de hablar de la educación, una comunidad educativa que integra muchos aspectos, padres, madres, familias y los niños en esa acción. Pero bueno, hoy estamos hablando del cuidado para el buen vivir, buscando desentrañar ese vínculo entre el por qué hacer las cosas, ¿no? El para qué y hacia dónde pretendemos con cada una de nuestras prácticas. Contanos un poco tu mirada a partir de la experiencia de la comunidad educativa, de tu actividad como carpintero y como estas clases con niños y niñas sobre el vínculo entre cuidados y buen vivir. Bueno, cómo no, qué desafío grande realmente hoy, más que nada hoy día, ¿no? Hacer una mirada resignificativa nuevamente de cómo recibir al niño, de cómo poderlo incorporar o aceptar y tomar, incluir siempre en un grupo social. Y justamente en estas épocas un poco desafiantes, siempre nosotros, por lo menos en el jardín, vemos que lo primero que hay que hacer es tener el buen trato, o lo que podemos decir, una recepción de bienvenida cada vez que nos encontramos con un niño. Que el niño se encuentre con una armonía, que el niño se pueda encontrar con una sonrisa, que el niño no se vaya a encontrar con un reto o con una situación en donde él se siente despojado, se siente como no incluido en aquella comunidad. Por eso lo más importante hoy día es realmente formar entre las personas una verdadera comunidad, una sincera comunidad, una comunidad en donde realmente viva entre nosotros, porque de eso se alimenta el niño, no de una persona, sino de aquello que vive entre nosotros, que en esa comunidad pueda haber armonía, colaboración, complementación, no competencia, ¿no? Que pueda vivir realmente un calor, un verdadero calor humano entre nosotros. Uh-huh. Yo tuve la experiencia de poder encontrar o escuchar o presenciar a un recién nacido. También sí. Es importante para un grupo social saber de que estos recién nacidos, los que vienen desde un lugar armónico, vienen desde el cielo. Son, muchas veces decimos que lo traen las cigüeñas. Entonces, lo que tenemos que tratar de formar entre nosotros es algo que no extrañe el recién nacido. Pude presenciar el nacimiento de mis nietos o minutos después de nacer, y ya nacen con los ojos abiertos, como buscando. Y cuando escuchan la voz humana, la voz de cariño, la voz de recepción, una voz, se tranquilizan enormemente, porque ahí encuentran como una presencia de un yo en el tono de voz, y dicen, ah, bueno, menos mal, acá en la tierra hay también un ser que es cuasi como un ser espiritual, porque la presencia de un yo es lo que ellos necesitan. Y en el encuentro humano entre las personas, también esta nueva conciencia de la importancia del tú y la importancia de mirar lo más elevado del otro, y de poder hacer este desarrollo entre nosotros como seres humanos, es el alimento de ellos y la tranquilidad y el bienestar, ¿no? Esa sensación de seguridad que les puede brindar. Uh-huh. No sé si es eso un poquito lo que sí, vos claro, querías por supuesto, escuchar, por supuesto. Mariano. Sí, esta mirada sensible que le has puesto también a lo que significan los cuidados. Hoy hemos hablado con otras personas también en relación a la economía, a las políticas públicas, a otros espacios de contención, de la discapacidad y demás. Parece que le has puesto también una mirada sensible a prácticas muy cotidianas, porque pareciera que se define allí, ¿no? Y lo que intentamos con el programa es que podamos. A veces nos trabamos, encontramos muros de las prácticas y a veces las teorías o las conversaciones, estos diálogos pueden ayudar a modificar esas prácticas, a veces en algo tan cotidiano como recibir a un niño, ¿no? Como lo estás expresando vos. ¿Qué espacios pueden, te parece, en ese mismo marco, en esa misma sensibilidad, aparecer como nuevas dinámicas del cuidado? Digo esto en función de que a lo mejor durante mucho tiempo era la escuela, era el club, bueno, ¿cómo se puede empezar a pensar que hay que otros espacios también pueden ser cuidadores, ¿no? Sí, me parece que hoy hay que formar como si fueran células sociales, ¿no? Entre personas, reunirse casi con el objetivo de cuidar a los niños. Yo creo que hoy la prioridad de todo es los cuidados del niño. En ese sentido, y ir tomando conciencia cada vez más de qué necesita. El niño viene con todo ese potencial, con todo su ganas de transformar el mundo, con todas sus dones de poder desplegarse. Es como esa planta del helecho que está cerrado y ahí llega. Pero ahora, durante la vida, se va a ir abriendo. Entonces, nosotros tenemos que formar comunidades, tanto desde lo económico, desde todo aspecto, que permitan ese despliegue. Porque eso es enseñar, en realidad, ¿no? ¿Qué es enseñar? No es poner un contenido mío en el contenido del otro, sino es otorgarle al otro que pueda desplegar su destino, y que es un destino, todos los que vienen del cielo tienen un destino de amor y de fraternidad y de realmente de querer mejorar las circunstancias actuales que estamos viviendo en la humanidad. Y entonces, formar para nos va a ayudar muchísimo si ponemos a los niños en el centro, en plazas, en escuelas, en casas, ¿no? Yo ahora vengo de una casa de un niño que estamos haciendo las terapias en las casas. Entonces, si podemos formar esas pequeñas células que se van también contagiando entre sí, vamos a poder aprendiendo realmente de esa nueva circunstancia de cómo ponerle materiales adecuados, ponerle mucha cocina, mucho alimento sano, siempre con la meta de cuidar la tierra, poniendo todos los ideales ecológicos necesarios como para que realmente podamos ir. Todo eso está recién desplegándose. Claro. Quizás ustedes en Córdoba lo tienen mucho más aprendido, ¿no? Pero nosotros acá en Buenos Aires, en la gran ciudad, tenemos como que despuntar recién ahora cómo hacer un compost, cómo hacer una, ¿no? Pues todas cosas verdaderamente sanas para la tierra. Todo eso tenemos que darle en el entorno del niño, porque el niño eso es lo que va a necesitar a desplegar hoy día, ¿no? Cuidar la tierra, volver a los principios, digamos, más humanos, realmente en cuanto al trato de animales, vegetales y demás. Claro que sí. Entonces, la formación de estas comunidades, en lo económico, los fraternos, ¿no? Sí. Que realmente podamos ayudarnos los unos a los otros. Eso llega al niño, ¿no? Esa formación de comunidad forma al niño. Sí. Y forma el futuro. Claro que sí. Cuidarnos es cuidar a otro, a otra, a otro. Esto es el aprendizaje que estamos teniendo, creo, o estamos aspirando a tener, o nos está dejando, vamos a ver si lo aprendemos como enseñanza, una diversidad de crisis que vivimos, y que es importantísimo el mensaje que estás dando y dar esta prioridad a los niños, pero que no es solamente el mensaje directo, sino precisamente vivir bien. Buscar el buen vivir, que eso da un cuidado de por sí. Olga, te agradecemos muchísimo esta nota y el trabajo que vienen haciendo. Te mandamos un fuerte abrazo y seguro que te vamos a volver a molestar para charlar. Sí, y una cosa más, Fabián, nunca, nunca se olviden de la alegría de vivir. Eso es, forma parte del mejor remedio para los niños. Así es, así es, claro que sí. Un abrazo muy grande, Olga, muchas gracias. Gracias, un gran abrazo para ustedes también. Y muchas gracias. Gracias a vos. Ahí estaba, decíamos, Olga Kikebush, es quien entrevistábamos, es terapista ocupacional, carpintera, integrante de la comunidad educativa de la Escuela San Miguel Ancargel en Provincia de Buenos Aires. Y nosotros ya nos estamos despidiendo, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gustazo, como siempre, como cada semana. Producción, Laura Carizoni, también en la producción musical. Ha estado en la postproducción Agustín Fonten. Quien les habla, Federico Fumiato, en la conducción, también en la coproducción. Pablo Cardona, a todos, a todas, un agradecimiento y por supuesto a las radios comunitarias del país que reproducen este espacio semanal. Nos reencontramos la semana que viene. Chao. Por eso una fuerza me lleva a cantar. Por eso esa fuerza extraña. Por eso es que yo canto, no puedo parar. Por isso essa voz tamanha. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Daquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. Eu sou o substrado, o tempo é o pé, o chão. Eu vi muitos homens brincando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberto. E a coisa mais certa de todas essas coisas, não cabe o caminho sob o sol. Eu sou sobre estrada, eu sou sobre estrada, eu sou. Por isso na força me lleva a cantar. Por isso essa força extraña. Por isso es que canto, no puedo parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Essa voz da manhã. Fue una producción de Cooperativa Viaraba, Capilla del Monte, Córdoba.